de miradas temerarias, paliacates de Cherán y consignas libertarias. Campanarios que dirán con tanto toque arrebato, será que en un poco rato los comuneros saldrán. Valiente operación en la purépecha nación con su luna proletaria. Limpian de narcos y rapamontes, de ratas y polizontes, y en rebelión reclaman sus montes y sus bosques y horizontes. Y polizontes.